lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía después de la doctora Elba Garber y los acompaño hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir en este segmento del programa un ángel y un mensaje, nos tienen que llamar al 4789-9014. Nosotros salimos directo desde la producción, así que 4789-9014. Esa es la línea para comunicarse con nosotros durante el programa. Después del programa, podés llamar para adquirir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, que no los vas a conseguir en las librerías, que son libros de los cuales soy autora, y el libro Luz de Ángeles es el que guía este programa. Y también para anotarte para el taller del próximo sábado, ya estamos ahí, muy pero muy cerquita del reencuentro y del cierre, ¿eh? Parece mentira, parece ayer que estábamos inaugurando el ciclo de este año, allí en marzo, y bueno, nos toca hacer el cierre del año, y por supuesto lo vamos a hacer con el poder, con la fuerza, con la armonización de los siete arcángeles. Y además de los siete arcángeles, en la segunda parte vamos a hacer el tradicional taller, ya más de 20 años, 21, que hacemos el taller sobre los rituales para Navidad, ¿no? Las oraciones que necesitamos para el armado de la mesa, la protección de la casa, el armado del árbol, el comienzo del año nuevo, la protección que va sobre la puerta, como en el medio está el espíritu de la Navidad, se van a llevar la oración y cómo hacer los pedidos, bueno, todo. Una muy importante, porque te va a servir para todo, para siempre, la de la bendición de los regalos, ¿eh? Esta de que vos recibís un regalo que estás contento y que lo querés y que lo disfrutás, bendecirlo igual. Y aquellos regalos o aquellas cosas que nos hacen sospechar, que vienen cargadas de alguna energía rara o negativa, ¿cómo lo proceso para que se convierta en una energía sanadora? ¿Cómo lo transmuto? Es un taller muy, pero muy lindo que disfruto dar todos los años al final de año. Pero el antes también es un taller muy especial. Vamos a conectarnos con el poder de los siete arcángeles. En ese instante les vamos a dar, los vamos a invocar y le vamos a dar a cada uno el poder de a uno el poder de sanación, el de protección, el de liberación, el de las aperturas de nuestro camino. Bueno, ya lo van a poder ver. Y van allí, en ese espacio, a ir haciendo el trabajo conmigo. Por supuesto que se llevan todo el material por escrito. Se tienen que anotar en el 4789-9014 o al 15-5870-1184. Allí, seguramente, como están en las cosas nuevamente, con las novedades, mandan un WhatsApp. Bien. A las personas que ya han asistido a algún taller, pongan, soy fulana de tal, ya estuve en un taller. Si vinieron a varios, no lo pongan porque ya están detectados en nuestros teléfonos. Pero les digo, las personas nuevas van a pedir allí los datos y Daniel los va a llamar, ¿eh? Para corroborar y para conectarnos con la seguridad. Bueno, aquí va el ángel que nos va a guiar y va a armar y disfrutar este programa. Viene a nosotros el ángel de la templanza. ¿Cuánta falta nos hace el ángel, este ángel en nuestra vida? La templanza es una virtud que deberíamos cultivar. Es tener la moderación para hablar, para pensar y para actuar. Si tenemos templanza, es imposible que nos gane la angustia, la desesperación o la ansiedad. Algunas personas confunden templanza con quietud o frialdad, pero contrariamente nos permite tener una actitud serena, armoniosa, sin titubeos ni temblores. Es saber que la palabra justa llegará. Es una demostración de fe. Si nos falta templanza, si sentimos que nuestra vida está inmersa en un torbellino que no podemos parar, que nos atropella y atropellamos todo a nuestro paso, aquí es donde firmemente debemos pedir la ayuda de este ángel. Él nos ayudará a detenernos, a centrar nuestra fuerza, a centrar nuestra energía, la mente y la voluntad en un mismo fin. Quien acude a este ángel logra el dominio de las circunstancias. Puede cambiar el ritmo de su vida y la de su entorno. Puede ver más claro, puede actuar más calmo. No dudemos en pedirle ayuda en las situaciones en las que debemos tomar decisiones, cuando tenemos que hablar ante personas que nos perturban, o simplemente para sentir templanza en nuestra actitud. Podemos rezar diciendo: Ángel de la templanza, ayúdame a poner en orden mi vida, a tomar una actitud donde reine la templanza y así poder transitar este camino de tu mano y para siempre. Gracias. Sé que me has escuchado. Desde la templanza las cosas toman otro color. Abandonaremos la agresividad, nos daremos cuenta fácilmente del camino a seguir. Y ahora le vamos a pedir a este bendito ángel de la templanza que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Y si quieres tener, si tienes el libro Luz de Ángeles y quieres repasarlo después, el ángel está en la página 80 y el mensaje en la página 167. Encontrarnos y conectarnos con la templanza. La templanza es la armonía, es la serenidad, es la claridad para actuar. Y una cosa que mientras estaba leyendo yo sentía, que muchas veces estamos agitados por nuestros propios miedos, por nuestros pensamientos, por cosas que por ahí no dependen de nosotros. Por ahí estamos esperando una noticia o esperando que se, una noticia que se resuelva algo o esperando llegar a algún lugar. Estamos en espera, ¿no? Tenemos que esperar. No depende de nosotros algunas resoluciones en la vida. Bueno, el mejor compañero para esas situaciones es el ángel de la templanza, porque él te va a ayudar a estar tranquilo, a esperar ese resultado, o a esperar esa llamada, o a esperar ese examen, o a esperar lo que no puedes vos empujar el río, si vos no podés adelantar los hechos. Sí, a veces, muchas veces nos apuramos queriendo adelantar los hechos y corremos adelante el carro y nos terminamos tropezando. Entonces la templanza, el ángel de la templanza hace eso, que sepas esperar los tiempos correctos, que sepas actuar con tranquilidad, con serenidad, ¿eh? Cuando uno está templado, es irrompible. Fíjense que el acero es templado, también es templado al fuego y a los golpes. Bueno, la vida un poco nos ha templado de esa manera, pero nosotros pidiendo la ayuda del ángel de la templanza, lo que vamos a tener es una actitud moderada. Vamos a sentirnos adentro moderados, porque no sirve de nada que tengas una actitud que parezca que sos una pascua, que pareces una persona serena, tranquila, y por adentro vaya el volcán, ¿no?, en erupción. Eso es dañino, es malo, y encima uno explota en el momento no indicado. En el momento menos esperado explota. A veces estamos a esta altura del año, uno es como que tiene la paciencia un poco más, más limitada. Bueno, renovemos esa paciencia pidiéndole al ángel de la templanza que gobierne nuestros días, que gobierne nuestro pensamiento, que gobierne nuestras actitudes, que nos ayude a sentirnos armonizados con el ambiente en el que estamos avanzando, que nos ayude a conectarnos con la verdad, con la claridad de idea. Yo no puedo tener discernimiento y claridad de idea si estoy nervioso, ansioso, desarmonizado, corriendo contra la vida, empujando el río. Hace muchos años yo di un taller que se llamaba No empujes el río, y habla de eso, ¿no? Habla de querer cambiar el cauce de las cosas que no se pueden. A veces estamos remando contra la corriente. No digo que te unas a la manada, ni te digo que sigas por donde van todos. Digo que no busques cambiar las cosas que no podés cambiar. Digo que tengas templanza y sabiduría para reconocer a tiempo, bueno, esta situación yo no la puedo modificar, no la puedo cambiar, no la puedo ni alivianar ni sostener. Lo que puedo hacer es correrme. La templanza hace que sepas ver en qué momento tenés que decir, bueno, de este tren me bajo, en la próxima estación me bajo, no te vas a bajar en la mitad del camino, en las vías, te vas a bajar en la próxima estación. Tener la claridad de cuándo tengo que ponerme de pie y cuándo me tengo que retirar. Cuándo tengo que seguir poniéndole la fuerza y la energía a determinadas situaciones y de qué manera. Porque a veces ponemos, 220 voltios, todo lo que tenemos, toda la reserva. Y por ahí lo que estamos enfocando tiene 6 voltios. Entonces no quememos nuestra energía en pos de que los otros cambien o hagan o pongan o salgan. Yo, ¿sabes cuándo tengo la claridad? Cuando dejo que el otro evolucione, que no me afecte. Tengo la templanza de saber decir, bueno, a ver, no me gusta. No me gusta lo que dice, no me gusta lo que hace, no me gustan sus pensamientos. No es afín a mí. Me corro. Sigo por otro camino. Una de las cosas que vos vas a aprender el sábado, o recordar si ya viniste al taller de los rituales para Navidad, es a no estar pendiente en la mesa o a donde te toque estar, sí, en la mesa, porque uno se sienta en una mesa, a lo que dice el otro, a la energía negativa que pueda emanar, a los pensamientos, a la famosa grieta, de qué lado estás, qué pensás. Siempre hay un motivo para discutir, ¿eh? Si es político, si es social, si es religioso, miren, no todo el mundo está en armonía perfecta, en comunión perfecta. El ángel de la templanza lo que te hace aprender es a no querer tener la última palabra, por ejemplo. Esa famosa frase que siempre recuerdo con amor, que me la enseñó mi querida amiga Nani, prefiero ser feliz que tener razón. A veces el dejar pasar y decís, pero dejé pasar tantas estupideces. Y bueno, empezar a tener templanza en saber que no quiero ir, no quiero salir por una ventana. ¿Vieron las ventanas chiquitas de un baño o de una cocina? Esas ventanitas chiquitas que no pasa a mi cuerpo. Tengo que salir por la puerta. Porque si puedo salir por la puerta, ¿por qué me voy a obsesionar con que las cosas sean como yo digo? Empecemos a darnos cuenta que vivimos en un mundo difícil, complicado, fanático, idealista entre comillas, porque el idealismo tiene que ver con las grandes causas. Y hay idealismo torcido y retorcido en este momento, ¿eh? Hay gente idealista. Por ahí no se está dando cuenta a quién le está sirviendo. Sirvámosle a nuestra familia, a nuestro amor, a nuestro bienestar, a la sociedad. Hagamos cosas que sean sanadoras. Si yo, porque estoy con, creo que tengo la verdad, vivo en esta casa y me voy a vivir a la de al lado porque me considero que esta casa de al lado es más grande y es más cómoda y me corresponde, no tengo la razón. La razón es estar en mi espacio con toda mi luz, con toda mi serenidad y luchar por mis derechos desde la luz, no atacar, ni mentir, ni robar, ni hacer daño. Entonces estas fiestas mueven esas cosas, mueven el que piensa que se tiene que meter en la casa de al lado porque está vacía y piensa y mueven las de lo que decimos. No, tus derechos terminan donde empiezan los míos. Eso se llama libertad. Bueno, que el ángel de la templanza te dé la luz necesaria para saber estar en el lugar correcto, en el lugar en que Dios quiere que vos estés como ser humano, que sientas que tu vida es próspera, porque tenés buenos pensamientos, buenos deseos, que podés rezar por aquellos que considerás que son dañinos. Cuando vos ves, no sé, un pariente de alguien que lo está lastimando o que lo quiere lastimar, y vos tenés la grandeza de poder rezar por esa persona para que se sane, para que mejore, para que haya una buena relación, ahí te das cuenta que el mundo es como vos lo quieras ver. Sembrás lo que quieras cosechar. Cuando uno siembra broncas, enojos, rebeldía, está cosechando eso. Y si yo siembro esperanza, luz, amor, bienestar, me conecto con los ángeles, pongo a los ángeles en mi vida, los invoco, los llamo, y me decís, pero ¿cómo hago para invocar a los ángeles? Muy simple. Hoy vino el de la templanza. Acordarte cada vez que estés en un momento nervioso, preocupado, queriendo que las cosas cambien y no se pueden cambiar, haciendo que queriendo lograr que las cosas se modifiquen a tu forma y a tu manera, y que, o que sientas que tenés la razón, pedir al ángel de la templanza eso, que descienda sobre vos y sobre el lugar donde estés, y traiga templanza. ¿Eh? Cuando no podés cambiar, tenés que esperar los meses que tenés que esperar para que algo suceda, ojalá uno, porque a veces te pasa que no sabés cuánto más tenés que esperar, y bueno, la espera, la ansiedad, como nos pasa con lo de este bendito submarino, que estamos todos tan angustiados y que la lógica nos dice a todos que ya no están, que ya partieron, pero que el deseo y el corazón nos dice que ojalá estén vivos y que ojalá estén sobreviviendo, y otros piensan que no. Y bueno, ¿qué hago? Rezo por esas 44 seres que estén en paz, que estén en armonía. Obvio que la espera para esa familia es terrible, terrible. Muchos ya tienen la madurez y la claridad de saber que esto puede haber determinado de esta manera, y muchos no. Entonces, ¿qué está bien? ¿Está bien creer que pueden estar vivos o está bien creer que están muertos? Las dos cosas. Lo que está bien es rezar por ellos y pedirle al ángel de la templanza que descienda sobre esas familias, que les dé consuelo, que los ayude a poder esperar. No podemos salir corriendo nosotros, meternos en el mar y ir a ver qué podemos hacer. Bueno, esta es la realidad. Y a veces en nuestras vidas pasan cosas como esa. A veces en nuestras vidas pasan cosas que querrías que tuviera la solución ya, que se resolviera aquí, ahora, que te liberaran de un lastre que por ahí vos venís llevando hace muchos años. Y decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el por qué te encadena. El dolor, el miedo, el pensar qué hice, por qué hice todo mal, volvés para atrás, no lo tendría que haber hecho, ya está. Lo que hay que hacer es ponerse de pie y seguir pasito a pasito con esa fe y esa esperanza de ser buena gente, saber que Dios te escucha, saber que Dios te cuida y que si pasan cosas no pasan por culpa de Dios, sino por culpa de los hombres. El mal existe y la templanza me hace ver cómo lo evito. La templanza me hace ver que puedo tener carácter, que puedo ser una persona con mucho carácter, pero que no sea mal carácter, sino que sea un carácter que tenga empuje, canalizar esa energía, no para pasarme el día enojado, ni insultando, ni diciendo cosas feas, sino para decir, Dios mío, ayúdanos, ayuda a esas personas, ayúdame a mí. Ah, hoy, ángel de la templanza, haceme ser un ser templado, que todo lo que yo he vivido a lo largo de mi vida sirva, se sume en experiencia, que no sea una mochila que me hunde, que sea un salvavidas que me mantiene a flote, que sea la guía para el camino, aunque no haya luz en el camino, que yo misma la vaya viendo a medida que voy avanzando. Eso es la templanza, poder hacer de un limón una limonada, poder comprender que yo no puedo influenciar tanto en la gente como para que cambie, puedo mandar ángeles, puedo rezar por ellos. Vieron que ahora se usa mucho esto de los influencers, ¿no? Estas chicas o hombres que se visten de determinada manera y que lo publican y que tienen miles de seguidores y que entonces marcan tendencia. Bueno, yo quisiera ser una influencer espiritual. Quisiera que me escuches y que realmente sientas paz adentro de tu corazón. Quisiera que este programa, a lo largo de todos estos años, ya hace 20... Estamos haciendo programas ya hace 21, vamos camino a 22... en esta radio vamos por 15, camino a los 12. Ahora, en estos próximos 12 días cumplimos 16 años de estar aquí en AM 830 en Radio del Pueblo. Que esto sea sanador, que cada mensaje te repercuta y te cambie la vida. Entonces elegí qué querés ser. ¿Querés ser un rezongón, un enojón, que te pase la vida por arriba, o querés ser partícipe desde un lugar templado, desde un lugar sereno, desde un lugar amoroso, desde un lugar armonioso? desde un lugar de una felicidad, porque ¿sabes qué? La felicidad no es tener. La felicidad es vivir. La felicidad es sentir. Es estar en el espacio haciendo por vos y por los demás lo mejor, aportar para este mundo. Así que hoy el ángel de la templanza te vino a acompañar. El sábado vamos a hablar muchísimo de la armonización con los 7 arcángeles, como cada arcángel puedes invocarlo para un centro de tu cabeza, de tu mente, tu corazón, tu cuerpo, cómo puedes, el poder que ellos les puedes dar en tu vida y cómo ejecutar ese poder, cómo pedir que ese poder influya en otros también. Es un taller intenso y después los rituales para Navidad. De eso se explica un poquito nada más, porque realmente todos sabemos, lo hace muchos años que los realizo, donde vos podés, desde el armado del árbol para el 8 de diciembre, desde el armado de la mesa, las oraciones para proteger el lugar, para bendecirlo, para limpiarlo después, antes y después, ¿qué oraciones tengo que decir? ¿Yo puedo ir a un lugar, puedo ir a otro lugar y llevar esa energía? Claro. Primero porque vas a tener el conocimiento y después vas a llevar los ángeles. Y si te querés llevar las oraciones por escrito, que las vas a tener, podés transcribirlas o fotocopiarlas, y en el momento que llegas al lugar donde te toque ir, así sea una maroma y un manojo de nervios, vos pones tus oraciones, vos pones tus ángeles, vos colaborás a que las cosas sean llevaderas, mejores y sanadoras. Así que yo te espero este sábado a las 4 de la tarde. Después nos despedimos hasta el primer sábado de marzo del 2018. Así que haremos este taller con mucho amor. Aquellos que no se animaron a venir durante el año porque no pudieron, no se pongan excusas. Vengan, aprovechen, nos conocemos. Se llevan las herramientas. Trabajamos juntos en el taller y pueden trabajar después para toda la vida. Eso es lo que estoy tratando de hacer siempre. No tratando, yo estoy haciendo. El que tratan, si tratan de recibir o no, son ustedes. Yo estoy haciendo desde hace muchos años. Transmitirte una fuerza superior a cualquier ser humano, a cualquier ritual, a cualquier forma, que es la energía divina que tienen los arcángeles y los ángeles sobre nosotros. Yo guardé, a pesar de que todo el año hablamos de arcángeles, en cada taller, en este concentro la energía, el poder, la fuerza que ellos tienen en mi vida. Así que te espero. Es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Anotate el teléfono 4789-9014 para llamar e informarse. Y si no, 15-5870-1184. Pero escúchenme bien. Pongan, me llamo fulano y estoy interesado en el taller. Porque mandan WhatsApp como si nosotros los conociéramos con un número y dice, estoy interesado en el taller. Bien. ¿Quién sos? ¿Cómo te respondo? ¿A quién llamo? ¿Con quién hablo? Cuidemos un poco esto de que ya somos nos comunicamos tanto que perdemos la esencia de la comunicación. Así que 15-58-70-1184, mandas un WhatsApp y decís, hola Daniel, o si no querés decir Daniel, hola, soy fulano de tal o fulana de tal, quiero información sobre el taller. Y Daniel te va a preguntar si te puede llamar, en qué momento, y te lo va a hablar, te lo va a decir. Nosotros cuidamos mucho la energía del lugar. Nosotros formamos un grupo de trabajo en ese taller. Entonces buscamos la armonía y la verdadera conexión para que todos estemos en paz y tranquilos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos para Lucy de Pilar. Para Lucy viene el ángel de la fortaleza, página 42, y te dice, aquí estoy, permíteme acompañarte, juntos será más sencillo, desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Margarita de Robles, para vos viene el ángel de la templanza, el que estuvimos hablando hoy, y él te dice, aquí estoy, seré tu escudo, puedes hacer frente a esta batalla, saldrás glorioso porque estoy contigo. Alicia de Ituzaingó, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito.